música para los enamorados. Dime que este amor de los dos no se ha ido. Música para los que siempre están de fiesta. Música para los que llevan fuego en la sangre. Como dice el dicho, por los gustos, los colores y por la música nace Music Top. Las mejores canciones en la lista más sonada de la radio. Muy buenas tardes, El Salvador. Buenas tardes, mundo. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas a un nuevo Music Top. Este es un nuevo viernes, como lo estuvimos anunciando por ahí. Comenzamos ahora un Music Top renovado. No puedo saltar. Algo diferente haremos a partir de este viernes, o sea, hoy. A partir de este día, el Music Top que usted estará escuchando a través de UCAL Radio será completamente diferente a lo que usted conoció antes. Principalmente comentarle que en programas anteriores nosotros estuvimos viajando en un helicóptero con algunos desperfectos mecánicos, pero gracias a Dios todo resultó bien, salimos bien de todo. No hubo ninguna cosa por la cual nosotros estar tristes. Más que todo, la aventura, la experiencia que nosotros tuvimos ese día fue completamente maravillosa. Compartimos con Emery, compartimos con Tutti por ahí. También conocimos ahí un helicóptero al general Triviño también, que nos acompañó. Y por supuesto también nuestro piloto Ángel, que él nos estuvo acompañando durante todo el recorrido. Él estuvo a cargo de pilotear ese día. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué es Music Top? Ahora, Music Top, nos hemos convertido en el vocero de ustedes. Ustedes son los que nos van a ayudar para que podamos completamente transmitir lo que usted quiere escuchar. La música que a usted más le guste, eso precisamente es lo que nosotros queremos comunicar a través de Music Top. Esto es más que un conteo musical, es la realidad de lo que usted quiere escuchar. ¿Cómo comunicarse con nosotros? Por supuesto, puede buscarnos en el Facebook. Ahí estamos nosotros en el Facebook comentando. ¿Cómo nos va a encontrar usted? Es fácil, fácil, requete fácil. Solamente búsquenos como Music Top UCAD, ahí nos encontrará. Ahí puede comentarnos también en el Facebook de su servidor. Ahí estamos, Eli García, para ayudarle en todo lo que podamos. Comienzo dándole la bienvenida a nuestros oyentes que me prometieron y ahí están conectados en el Facebook. Ahí está Nixon Ruano con todo. Nixon, vamos Nixon. La vida sigue, la vida es bella, la vida es buena. También saludos a Charlie, que también nos prometió estar en sintonía. Allá está escuchándonos a través del internet. Así es la cosa, y así continuamos este día felicitando principalmente a nuestros niños. Hoy es el día del niño, celebrado mucho, pero mucho. Para todos esos niños preciosos que son parte de la audiencia de Music Top y de Oca Radio, un saludo muy especial. Por cierto, y un saludo especial, pero re especial, para mi sobrino David, que también está en sintonía, mi hermana Darling. Ahí nos escuchan. Comenzamos muy bien, bienvenidos. Comenzamos este Music Top renovado con la siguiente melodía, música que usted conoce a la perfección. Él es el señor Jesús Adrián Romero. Con esta canción arrancamos el Music Top del día de hoy. Viernes 1 de octubre. Bienvenidos. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy es el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy es el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda. Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción, mis horas. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. En tu radio, en mi radio, en mi radio. Nosotros nos alegramos mucho, pero completamente así de corazón se lo decimos. Nos alegramos mucho que usted pueda participar de eso que es Music Top. Y algo muy importante que quiero comentarle a usted es que a partir de hoy usted puede también visitar nuestro blog. Ahí nosotros estaremos compartiendo mucho con usted y usted será partícipe de todo lo que tenemos para transmitir acá en Music Top. Por supuesto, también queremos darle un mensaje de tranquilidad, un mensaje de paz. En los últimos días nos estuvimos viendo ciertamente un poco afectados debido a las tormentas que se presentaron y lastimosamente hay mucha, pero mucha población que todavía sigue necesitando de nuestra ayuda. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a las personas que lo necesitan, entonces háganlo, acérquese en aquellos lugares donde usted sabe que se están reuniendo las cosas, los víveres, aquellos alimentos no perecederos. Ahí acérquese usted para colaborar con nuestros hermanos que lo necesitan más que nunca en sus momentos de tribulación. Music Top también transmite música para todos los gustos, como usted lo sabe perfectamente. Entonces vamos con la siguiente melodía. Esto usted lo identifica, aquellos que lo conocen. Y para los que no lo conozcan, pues para eso es Music Top. Para dar a conocer la música que usted no conoce. Ahí están las novedades. Él es Fernando Ortega, Camino Largo. El sol se ha ido con el atardecer. Lejos en un pueblecito veo luces encender. Camino largo, lejos de mi amada. Los ojos de mi amada, tono gris y azul, como la marea en playas de tu. Como viento en un ver, ella llena mi corazón. Es mi canción en la oscuridad, su dulce voz me calma en la noche. Camino largo, llévame a mi amada. Octubre, día refresco, están cantando grillos fuera de mi hotel. En la ventana de nuestro hogar me está esperando. Es mi canción en la oscuridad, su dulce voz me calma en la noche. Quisiera rock bajo las estrellas. Camino largo, llévame a mi amada. Camino largo, llévame. En tu radio, en mi radio, en mi radio, en mi radio, en mi radio, en mi radio, en mi radio. En el marco de la celebración del Día del Niño, nos encontramos felicitando a aquellos angelitos del Señor, aquellos preciosos, cariñosos y a veces traviesos niños. Pero igual sabemos nosotros que Dios sabe que ellos son especiales. Dice la Biblia que de los niños es el reino de los cielos. Así es la cosa, mire usted. Bueno, es ahora también quiero saludar a alguien que por ahí estábamos conversando anoche. Nos estábamos comunicando a través del Facebook. Y saludos a Alex Campos. Ah, pero no es. No. No es el cantante. Sí es músico. Y cantante también. Pero no es el que canta Tu Poeta. No se confunda. Pero sí, saludos a Alex Campos, que por ahí nos comunicábamos y nos pusimos de acuerdo, así que está en sintonía en estos momentos. Y para todos aquellos que les gusta este estilo de música, vamos a continuación a presentar más música para usted. Eso se titula Duermen Lágrimas. Esto es Music Top, el conteo de la música cristiana más escuchada. Aquí es donde suena lo que usted más le gusta. Que está todo bien. Te he visto en tu soledad, en tu almohada y tus pestañas húmedas aún. Duermen lágrimas. Sé del sufrimiento de tu ayer. Sé que buscas amor, un amor completo no hallarás si te alejas de mí. Yo te amo. la razón de respirar. Sabes que hay algo más. Algo falta dentro de tu ser. Yo te lo puedo dar. Una historia nueva, un nuevo sol y un nuevo corazón. Ya no dejes el tiempo pasar. Quiero darle a tu vida mi color. Regresa a mí. Regresa a mí. Nadie va a poder amar así como yo te amo. Regresa a mí. Regresa a mí. Trae tus cargas, ven las cargas a mí. Quiero verte feliz. Tiempo nos está avanzando bastante, ya tenemos un ratito por aquí. Mire usted, queremos presentar también algo muy importante y de lo cual yo quiero compartir con usted, y es que vamos a darle la promoción a alguno de los programas que usted puede escuchar a través de UCAD Radio. A través de la radio se puede sintonizar uno de los programas que está mostrando algo que es bastante popular hoy en día, pero también es importante mencionarlo, pues ellos están promocionando el turismo salvadoreño de una manera diferente. Usted puede escuchar música, puede escuchar historias, cuando se fundaron las ciudades. Pues usted puede conocer datos muy, pero muy interesantes en uno de los programas de UCAT Radio. Eso se llama Estampas Salvadoreñas. Escuchemos lo que Estampas Salvadoreñas tiene para nosotros. Un espacio donde te presentamos las diferentes formas y estilos que tiene cada pueblo para trabajar artesanalmente. Te invitamos a formar parte de un nuevo concepto de turismo, cultura, información y mucho más en tu programa Estampas Salvadoreñas. Sintonízanos todos los lunes y miércoles a las 3:30 de la tarde, solo aquí en UCAD Radio, tu espacio virtual. ¿Usted ya lo escuchó? Ahí están los jóvenes de Estampas Salvadoreñas. El programa está dirigido por Ruth Alemán. Ella es quien nos corrige, ¿verdad, muchachos? Ella es la que les está orientando hacia dónde se van. Ahí van en la Conga Bus. Ever ahí manejando y Luis ahí tomando la fotografía. Saludos a Estampas Salvadoreñas, Ever, Luis, Mario y Tuti. Hay otro de las producciones que la radio tiene para usted. Ese es uno de los programas que a nosotros también nos está orientando bastante, principalmente porque ellos nos muestran algo que en otras ocasiones se pierde bastante, como que se desenfocan de la realidad y a veces llegamos a momentos que son un tanto vergonzosos para nuestra vida, pero para esto llegó uno de los programas que está dando de qué hablar en la universidad. Esos muchachos son los muchachos de... Vamos a ver por acá. Este es el programa Enfocados. Para que usted lo conozca, se lo presentamos a continuación. Enfocados. Todos lo están comentando. Coméntalo tú también. Escríbenos a nfk2@hotmail.com o búscanos en Facebook. nfk2@hotmail.com. Por ahí usted escuchó lo que tienen los enfocados para usted. Enfocados no es nada más que un momento para reflexionar. Ahí nos presentan música, nos presentan también temas de interés. Como está la sección Me Interesa, también en la sección Tú Decides y mucho más, mucho pero mucho más. Eso es Enfocados en Cristo. Hay más de qué hablar a través de UCAD Radio, pero esto lo vamos a hacer más adelante porque ahora necesito que usted pueda escuchar la siguiente melodía. Ya escuchamos dos suavecitas, vámonos a algo un poquito más movido. Eso para que usted empiece ya a calentar los motores. Es fin de semana, señores. Avanza el tiempo. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Hay tareas para mañana, jóvenes. Teoría del lenguaje y psicología de la comunicación. Yeah. Jesús, tú siempre serás mi héroe fenomenal. Jesús, tú siempre serás mi héroe fenomenal. Jesús, tú siempre serás mi héroe fenomenal. Eres mi es el superhéroe de superhéroes. No hay nadie como Dios. Nadie como Dios. Nadie como Dios, Jason. Por supuesto, no hay nadie, pero nadie como Dios. Solamente Dios es el único que nos da la sabiduría cuando nosotros no tenemos nada, pero absolutamente nada que hacer, ¿no? Ahí está Dios poniendo nuestras mentes. ¿Qué es lo que nosotros haremos? Por eso es Dios, nuestro super Dios. Este es Music Top semi en vivo, porque ahí estamos grabando en vivo. Transmitido, ahí estamos, a través de Ocada Radio. Saludos a cada uno de los alumnos, cada uno de los compañeros que estamos en las diferentes clases, que son de los fieles oyentes de Music Top y por supuesto de Ocada Radio. A todos los que participamos de todo este proyecto también, saludos muy pero muy especiales ahí a todos los que también hacen un programa acá en la radio, los que están próximos a hacerlo también, les saludamos. Como es el caso de Jorge Amaya Corcio. Ahí estamos, Jorge. Adelante, Jorge, las cosas funcionan cuando nosotros nos esforzamos para que funcione. Saludos a cada uno de los compañeros. Nuevamente se los digo, bendiciones a ustedes y sigamos adelante. Estudiemos con todo. Esforcémonos por las tareas. recuerden que todo cuesta, pero al final nos sentimos llenos de satisfacción cuando vemos los resultados y nos damos cuenta de que lo que hicimos fue algo excelente. Vamos a presentar a continuación algo también que usted puede escuchar a través de UCAD Radio. ¿Piensas que solo esto es música nacional? ¡No te confundas! Llegó tu programa donde escucharás talento nacional. Primeros Guanacos. Con William Osmaro. Ahí está William Osmaro. Gracias por tu sintonía, William. Primeros Guanacos. Música nacional. Música nacional. Empezamos. Ellos son William y Uri. Ahí están los dos caballeros que presentan Géneros Guanacos todos los sábados. Ahí están presentando esto que a usted le gusta mucho, la música nacional. Para nuestros hermanos lejanos, aquellos que se fueron al extranjero, ya sea Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, donde se encuentren nuestros hermanos lejanos, ellos pueden disfrutar de la música nacional a través de Géneros Guanacos. Uri, ahí está Uri con William presentando los Géneros Guanacos. Por ahí en el susto, por ahí en el susto. Dos canciones. Gracias a los que nos escriben en estos momentos ahí en el Facebook. Nos están solicitando dos canciones. En estos momentos complacemos con la primera. Vámonos. Ella es Anet Moreno, presentando esta canción, se llama Prende la Luz. Eso es Music Top. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es solo por ti. Cuando yo lo riego, no es premeditado, es el polvo que está en mí. Si tú a mí me dices, dale por aquí, ahí es donde voy a ir. Lo que más anhelo es cumplir mi sueño de vivir muy cerca de ti. Prende la luz de mi corazón, prende la luz de mi corazón. Estoy desesperada, tan fea me siento yo. ¿Por qué pasan las cosas? Solo tú lo sabes. ¿Y qué puedo yo hacer? Me siento abandonada y tan fatigada. Ya no quiero yo vivir. Si no me acompañas, yo no quiero nada. Odio esta piedad de mí. Prende la luz de mi corazón. Prende la luz de mi corazón. Estoy

A pesar de que nosotros muchas veces estamos fallándole a nuestro Dios. Pero dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si nosotros le hemos fallado a Él, hay una manera simple y sencilla, completamente práctica para poder solucionar cualquier situación. Eso se llama el perdón de Dios. Solamente hemos de acercarnos a Él y Él mismo nos dará a nosotros la ayuda y nos dará la guía para que nosotros sigamos adelante. Ese día, 1 de octubre, le invito a que usted forme parte de algo muy especial. Y eso es la familia de Dios. Si usted tiene la oportunidad y usted se ha sentido muchas veces alejado y siente que no sabe qué hacer, le invito a acercarse a Dios. Siga adelante, no se quede. No pierda sus sueños. Luche. Siga adelante porque usted sabe, Dios está con usted. En todo momento, en todo lugar. Es Dios quien está tomando su mano en esos momentos cuando usted no encuentra la salida. En esos momentos de tristeza, es ahí cuando Dios obra grande y poderosamente. Y si usted piensa que todo esto es cuestión de fantasía, pues eso no es así. Quiero invitarle a escuchar la siguiente melodía de Jesús Adrián Romero. Esto se titula Leche y Miel. Para los que piensan que la vida con Dios es algo diferente a la suya, pues déjeme decirle que no es así. Aunque las cosas no marchen bien y se caiga el mundo a mi alrededor, aunque pregonen por todas partes son malos tiempos, no hay solución. Y no se siente tanto lo duro sino lo tupido, dicen por ahí. Si estás conmigo yo estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien. Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí. Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien. Me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor. Me sabe bien la vida contigo. Sé que en la vida vendrán momentos cuando las nubes me cubrirán y por el valle de la tristeza mis pies cansados caminarán. Y aunque parezca que a veces lucho para agradarte, para crecer, si estás conmigo y estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien. Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí. Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien. Me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor. Me sabe bien la vida contigo. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien. Me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor. Me sabe bien la vida contigo. Me sabe a miel. En tu radio, en mi radio, en mi radio. Antes que nosotros nos despidamos del Music Top del día de hoy, quiero invitarle a usted también a escuchar más música que le presentamos a través de UCAD Radio. Esto que le voy a presentar a continuación es el promocional de estas señoritas. Ellas son Ena y Neri presentando La Mujer de Hoy. Actualízate, moldea tu personalidad, siéntete bella, solo aquí en tu programa Mujer de Hoy. Sintonízalo todos los martes y jueves a las 2:30 de la tarde con Ena y Neri, solo aquí en UCAD Radio, tu espacio virtual. Ellas son las chicas de Mujer de Hoy. Actualízate, moldea tu personalidad. Es un programa transmitido a través de UCAD Radio. Estamos a unos minutos unos cuantos minutos de despedirnos y decirle hasta el próximo viernes. Lo que usted escucha, lo que usted está escuchando es Music Top, pero también hay un programa más que yo quiero que usted comparta conmigo y es Music Online. ¿Eres fan de los artistas cristianos y quieres saber más acerca de su música? Escúchanos todos los martes a las 9 de la mañana, solo aquí en UCAD Radio, tu espacio virtual. Ellos están los martes a las 9 de la mañana presentando... Eres fan. La música cristiana. Desde un punto de vista ahí muy interesante. Están los chicos de Music Online. Este es un programa conducido por Lizeth Figueroa, Edwin Flores y Gustavo Miranda. Y por supuesto el programa al que yo le quiero invitar a que escuche todos los viernes a las 4 de la tarde. Hasta el momento estamos a las 4 de la tarde, pero se espere en los próximos días a ver qué sucede, qué sucederá. Eso no lo sabemos todavía, pero usted lo que debe hacer es estar pendiente, porque Music Top tiene mucho, pero mucho que compartir con usted. Ahí estamos. Durante las canciones, los programas anteriores, las canciones que estuvieron sonando, hubo una canción que fue de las más solicitadas y es una de las canciones que a usted le encanta, porque yo me he dado cuenta que por ahí hay unas chicas que les gusta escuchar la música de este caballero, y con justa razón. El caballero se luce a la hora de interpretar las melodías. Pues ahí está presentando ahora esta canción, se llama Lenguaje de Amor, una canción que arrasó completamente. Para esta semana es la que posicionamos como la canción más escuchada, la canción más solicitada, la canción preferida de la audiencia, a la cual agradecemos, canción que le gusta mucho, mucho, pero mucho a Joana Caballero, Joanita, para que usted la disfrute. Aquí le presentamos a Alex Campos, Lenguaje de Amor la producción, Lenguaje de Amor la canción. esa debilita el miedo vuelve a cantar. Desnuda el alma, no te esté mintiendo, sé tú la verdad. Es tan simple y real, tú mismo lo verás. Grande es como el mar, tú lo vas a notar. Su amor, el tibio amanecer del sol. No hay nada más hermoso, no hay nada más lindo que el amor de Dios. No hay nada más precioso que usted pueda conocer que sea el amor de Dios. ¿Sabe cómo se manifestó este gran amor? En que Dios dio a su Hijo único para morir por nosotros, siendo nosotros pecadores. Nos testifica la Biblia que Él se entregó por nosotros, dándonos así la posibilidad y la oportunidad tan grande que puede formar parte de la familia de Dios. Que te explique lo que estoy viviendo. Music Top es más que música. Hogar Radio es más que música. Aquí hay de todo para que usted pueda disfrutar, para que usted pueda deleitarse. Por hoy, un viernes primero de octubre, esto es todo. Será hasta el próximo viernes. No olviden, señores estudiantes, nos encontramos presentando la Semana de las Comunicaciones. Miércoles, jueves y viernes. Miércoles 6, jueves 7, viernes 8 de octubre. La Semana de las Comunicaciones. Acá en la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. La invitación especial para usted, para que se acerque aquí en el auditorio, y estaremos presentando todo lo que tenemos preparado para esta Semana de las Comunicaciones. Quiero agradecer especialmente a todos los que nos colaboraron para que estemos aquí en el aire, al estudio de grabación de OCAD Radio, ahí con la licenciada Girón. También saludos a la licenciada Emery Landaverde y alguien que también, que yo sé que ahí está pendiente de nosotros siempre, es la licenciada Gloria Barbero. Ahí está con todo, Gloria. Muchas felicidades, Gloria. Éxito ya tienes. Lo que viene es mucho mejor. Recuerde, usted es una persona que fue creada para algo especial. Hay que darse color. Hay que hacer cosas buenas. Si usted tiene la oportunidad de darle la oportunidad a Dios, eso se va a hacer una sola cosa: una relación de amor perfecto entre Dios y nosotros. Eso se trata de amor de Dios. Nos vamos, nos despedimos. Contento su servidor Eli García. Y su programa Music Top. A todos los que nos escucharon este día viernes, muchas, pero muchas gracias. No nos queremos ir, pero lastimosamente el tiempo nos come. Gracias, gracias a todos. Gracias, Joana, gracias. Gracias a... por ahí a Sonia de Sanz también. Nos vamos entonces, será hasta la próxima. Bendiciones a todos. Saludos a los pastores de la capellanía de la universidad. Al rector también saludos. Y por supuesto también al decano de la Facultad de Teología. Esto fue todo por hoy. Sigue votando por tus canciones favoritas a través de todos los medios y prepárate para más música, más diversión y más entretenimiento en nuestro próximo Music Top.